acariciar tu piel bronceada. Me muero por poderte amar esta madrugada. Me muero por desabrochar tus ropas modernas. Me muero por apaciguar mis ansias internas. Me muero por alborotar tu pelo negro entre mis sábanas calientes y beber el dulce y el amargo de tus labios impacientes. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. He creído soñar, pero es verdad, al fin soy tuya. Tuya. Amorosamente. Tuya. Solamente. Siempre tuya. Camino verde.